Pronto veo venir cerquita de mí. Yo vi a una culebra mirando hacia mí. Yo grité, ay la culebra. Yo grité, ay la culebra. La gente salió huyendo, mirando yo enojado. Toditos asustados comenzaron a gritar: huye José, huye José. No voy a poder gozar. Echa pa' allá, ven, pa' acá. Cuida con la culebra que muerde los pies. Ay, si me muerde los pies, yo la quiero acurruñar. Si me muerde los pies, yo la tengo que matar. Echa pa' allá, ven, pa' acá. Cuida con la culebra que muerde los pies. ¡Eso! ¡Hoy no más! ¡Arre mayor! La gente salió huyendo, mirando yo enojado. Toditos asustados comenzaron a gritar: huye José, huye José. Ven pa' acá, cuidado con la culebra, te muerde los pies. Ay, si me muerde los pies, no puedo yo bailar. Si me muerde los pies, ya no voy a poder gozar. Echa pa' allá, ven pa' acá, cuidado con la culebra, te muerde los pies. Ay, me muerde los pies, yo la quiero acurruñar. Si me muerde los pies, yo la tengo que matar. Echa pa' allá, ven pa' acá, cuidado con la culebra.